3:53, volvemos a meternos en la información dura, y la información está, por supuesto, dominada por lo económico. Estoy francamente muy preocupado, y no solo muy preocupado por lo que está pasando, sino por lo que puede pasar. Estamos en línea para que nos cuente qué está pasando en estos momentos en los mercados financieros y conocer su visión sobre lo que él cree que puede pasar con el presidente del banco Credicop y todos sabemos, miembro de él frente de todos. Carlos Heller, ¿cómo andás? Exacto. Primero, felicitaciones. Me dijeron que hoy cumplió un año tu programa. Sí, señor. Aquí estamos de pleno festejo. Cuesta festejar en medio de este clima, pero mirando... bueno, hay... No podemos saltearlo. ¿Cómo está la cosa, Carlos? ¿Cuál? Grande la pregunta. No, básicamente la coyuntura hoy, los mercados... Yo creo que tendríamos que empezar por analizar qué es lo que realmente pasó, porque primero esto se anunció el viernes pasado cuando hicieron toda esa parodia de las encuestas exitosas que le daban empate o ganando al gobierno y que teóricamente provocaron una euforia de los mercados que dispararon todo para arriba, y el lunes tuvieron el efecto inverso cuando se conoció el resultado, con lo cual se cumplió lo que muchos analistas venían planteando, algunos incluso editorializaron, planteando hace tiempo ya que el 11 de agosto eran las PASO y el 12 votaban los mercados. Es decir, algo que venía como muy preanunciado. Y que ayer lo ratificó el presidente, ¿no? En esa extraña conferencia de prensa de la tarde, cuando le dijo a todo el país que se habían equivocado y que los mercados estaban desconformes con lo que la gente había votado, y que en un país normal se votarían dos propuestas que tuvieran el mismo contenido, y no dos propuestas que fueran distintas, ¿no? Más o menos algo así dijo. Sí, ayer en el programa tuvimos como invitado a Martín Rodríguez, un gran escritor analista, y decía, sí, ¿qué pretenden? ¿Que haya dos partidos con la misma plataforma? Con la misma plataforma, claro, para que la gente elija por la cara del candidato, sí, o alguna cosa por el estilo. Bueno, entonces, a mí primero no me sorprende mucho lo que está pasando, porque yo diría, mirá, ayer lunes, el Banco de la Nación Argentina abrió las operaciones con el dólar a 51 pesos. Ajá. Que es un dato que poco han reparado. Es decir, que el gobierno... Es decir, sin necesidad de subirlo. Perdón, el gobierno abrió las operaciones a través del mayor banco de la Argentina y el banco público, el banco insignia del sistema financiero argentino, con el dólar a 51 pesos. Es decir, que la decisión de concretar esa devaluación es una decisión tomada desde el propio equipo económico. Bueno, hubo especulaciones que, un poco poniendo en un contexto general el ejemplo que estás diciendo, que todo lo de ayer fue, no totalmente, pero provocado por el gobierno para generar un lunes negro y justificar, sí, y justificar el discurso de Macri. Fíjense no lo que pasa con el triunfo de frente a todos. No solo eso, ¿no, Marcelo? Porque yo te diría que por ahí también para generar el ajuste del tipo de cambio que artificialmente habían tenido atrasado todo el tiempo y que también todos lo decían y era público y notorio, que el gobierno estaba como sentado arriba de un resorte, dije yo hace un par de semanas, tratando de hacer todo lo necesario para llegar a las PASO con un tipo de cambio planchado. Y con reclamos de un montón de lados que le decían que estaba atrasado, inclusive del propio Fondo Monetario Internacional, que quiere que el dólar flote libremente y que no haya intervención estatal. Es decir, que te diría algo que todavía tampoco dije hasta ahora, pero el Banco Central con esta devaluación corrigió el déficit cuasi fiscal que le han generado las LELIC con las altas tasas que ha pagado de una manera significativa. Porque en dólares Y en dólares, 30% menos, ¿no? Uh-huh. Ahora, Carlos, contanos cómo está en este momento el mercado. ¿Qué percibís a través de...? Muy tranquilo. Está muy tranquilo. Por lo menos, a ver, lo que yo percibo, sí. Hay muy pocas operaciones, el dólar está ahí dando vuelta en 58, uh-huh. Por ahí, pero no hay... No hay pánico, no hay retiro de depósitos. No. Y más, ni ayer, vos sabés que ayer, el total del operado en el MULC, el Mercado Único Libre de Cambios, uh-huh. Fue 500 millones de dólares, que es bastante menos que el promedio que había la semana anterior y que andaba en los 800. Uh-huh. Es decir, que ayer tampoco fue un día que pasó nada especial desde el punto de vista de la cantidad de gente o los montos que operaron. ¿Y cómo se explica el salto de 46 a 60? Pero te lo digo, de entrada el Nación abrió 51 y marcó algo que... Pero si eso no lo convalida la gente comprando, el mercado lo tira para abajo. Justamente, vuelvo a repetir, la operatoria total de ayer fueron 500 millones y hubo una operatoria inicial de compradores y luego se tranquilizó. Te diría más, en las primeras dos horas los exportadores no liquidaban y luego comenzaron a liquidar. Uh-huh. Es decir, como que también habían encontrado un tipo de cambio que los dejaba satisfechos. Carlos, ¿qué estás observando por parte de la clientela PYME, que el Banco Credicop es importante, en estas horas? No, en estas horas nada, nada especial. Porque me hablan de paralización de operaciones, dificultades para descontar cheques, y mucha... Bueno, no es nuestro caso, así que no te puedo decir. Nosotros estamos operando con absoluta, con absoluta normalidad, dentro de, si se puede llamar normalidad, estas tasas que se cobran en estos momentos. Hay gente, me refiero a público pequeño y mediano, pidiendo préstamos personales, pidiendo préstamos... Siempre hay. Bueno. Pero digamos que la cartera, mirá, yo te diría, la cartera de crédito, la estoy mirando aquí, en este mes, en promedio, tiene una variación positiva de 600 millones de pesos. Es decir, que hemos prestado 600 millones de pesos más de lo que cobramos, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Tenemos todo eso en niveles muy bajos de demanda. A ver, yo a veces grafico el asunto diciendo que muchas veces estás en un problema que el que te pide no le podés prestar y al que le quisieras prestar no te pide. Porque no necesita. No, o porque no quiere convalidar estas tasas, porque claro, está en una situación de liquidez o prefiere liquidar un activo o vender dólares que en algún momento ahorró para alguna cuestión y no tomar créditos a estas tasas. En general, uno observa eso. Entonces, encontrar sujetos de crédito, entendiendo como sujeto de crédito aquel que pide y necesita un crédito y los números indican que lo va a poder pagar, escasea. Carlos, tus oficiales de banco, sí, hoy en día, cuando se acerca alguien que le sobró un mango, 20 lucas, 30 lucas, 50 lucas, que se acercan, ¿no? Porque es lo que suele hacer mucha gente, a un empleado que se supone que está, entre otras cosas, para asesorarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, a ver, yo te voy a contestar con los números. Nosotros hasta el día viernes en depósitos en pesos teníamos un crecimiento de 4.500 millones de pesos. ¿Esto en porcentaje sobre la cartera? En el mes. En pesos sobre un total de 118 mil millones, digamos, una cosa por el estilo. Uh-huh. Es decir, 4%. Había crecimiento de depósito en pesos. Los números de ayer yo todavía no los tengo como para poder darte una opinión de lo que pasó ayer, pero lo que tengo, la absoluta tranquilidad de lo que me ha dicho la gerenta de financiera cuando hablamos al mediodía, que no teníamos ninguna dificultad de liquidez ni nada por el estilo, al contrario. ¿Sí? ¿Recomendarías comprar dólares a 58? Yo, vos sabés que nunca me gusta hacer eso, porque es yo no sé cuáles son las políticas. Bueno, pero son preguntas preguntas inevitables que les hacen. Sí, claro, pero en general nosotros somos muy prudentes en aconsejar este tipo de cosas. Lo que en general tratamos de que la gente mantenga sus recursos en el banco y le ponemos a disposición todas las opciones. Uh-huh. Y tratamos de pagar tasas que sean compatibles con lo que pagan los demás y cuidar a nuestra gente. Pero y por último, Carlos, quería... Es difícil decirle a alguien... Fíjate que yo tengo la sensación, insisto, de que el gobierno no está incómodo con la devaluación, ¿no? Insisto con esta idea. Uh-huh. Y te quiero llevar ahora a uno de los temas que se ha convertido en estrellita del debate económico electoral. Los bancos son los únicos habilitados para suscribir las LELIC, que sí. Están rindiendo una tasa de 74%, y bueno, todos los que algo de esto entendemos sabemos que es una oportunidad muy rentable para los bancos. ¿En qué medida un banco como el que vos presidís está sacándole provecho a esto de tomar depósitos al 50, darse vuelta y suscribir LELIC al 74, al 60 y pico? Claro, hay un... A ver, es muy buena la pregunta y a ver si lo puedo explicar. El nombre de las LELIC quiere decir letras de liquidez. Uh-huh. Un banco capta depósitos, tiene regulaciones que le establece el Banco Central, encajes remunerados, no remunerados, etcétera, etcétera, y eso le deja una capacidad prestable. Uh-huh. Lo que coloca en créditos de esa capacidad prestable, lo coloca, y lo que le sobra, lo coloca en LELIC. Uh-huh. Y nosotros hacemos lo mismo, porque no podemos hacer otra cosa. Lo que yo te diría es que nosotros no dejaríamos de darle un crédito a un asociado nuestro que nos venga a pedir un crédito para colocar una LELIC. Uh-huh. Pero no podemos dejar liquidez ociosa, porque si no le tenemos que decir al que me trajo el plazo fijo que se lo lleve. Y Carlos, para el banco... Si a mí me subieron 5.000 millones de pesos los depósitos este mes y no pudiste colocarlo, y los créditos me subieron 500... con los otros tengo que defender, porque si no, ¿cómo le pago los intereses al depositante? Uh-huh. Pero también déjame decir, sí, que dos los cosas, números son esos, te subieron 500 los créditos y 4.500 los depósitos. Sí, los depósitos, sí, en lo que va de este mes, para decir una cosa. Uh-huh. Entonces, también digamos que las LEVAC anteriores, en poder del público, eran una cosa que muy peligrosa, porque en cualquier momento se podían ir. La diferencia entre las LEVAC y las LELIC es que las LELIC no se pueden ir a ningún lado. Están en el poder de los bancos. Y no se pueden ir a ningún lado, porque los bancos no pueden comprar dólares más que una cantidad que está vinculada a su responsabilidad patrimonial, está regulado por el Banco Central. Es decir, los bancos no pueden especular hoy, decidir deshacerse de la posición del LELIC y salir a comprar dólares. Y la idea, la idea de Alberto Fernández de financiar parte de su política, sí, económica, reduciendo el costo que tiene para cuasi fiscal para el Banco Central de las LELIC, ¿cómo lo ves? Déjamelo decir al revés. Si del viernes al lunes pudieron subir 11 puntos, ¿por qué no podrían bajar en una política inteligente de desinfle de todo esto, para que las tasas se vayan haciendo compatibles con lo que la actividad económica requiere? Y eso significa, vos pensás que cada punto del LELIC, para decirlo en números redondos, son 10.000 millones de pesos año. Entonces, si vos... Para el Banco Central. ¿Eh? Para el Banco Central. Para el Banco Central. Si el Central baja la tasa, es decir, haber subido la tasa 11 puntos... Del viernes significa a hoy, 110 mil millones de pesos año que el Banco Central aumentó su compromiso. Ahora, un funcionario te respondería, si yo no llevo las tasas a esos niveles exorbitantes, los bancos no van a poder pagar tasas de interés para los plazos fijos, como claro, para que los clientes mantengan el dinero en los bancos y se vayan a dólar. Porque esa es la lógica que se ha construido, que es la que hay que desarmar. ¿Y cómo lo haces? Y bueno, pero hay que desarmarla, bueno, primero a través de un tipo de cambio de partida que tiene que ser, a mi juicio, alto, para que deje de haber ese interés de irse al dólar. Lo que pasa que eso, si no lo vinculás con otras políticas, tampoco te funciona. Cuando vos tenés las tarifas de los servicios públicos dolarizadas, cuando vos tenés los alimentos, los precios de los alimentos dolarizados, entonces tenés una bomba de tiempo. Uh-huh. Vos tenés que tener una política donde, a través de regulaciones, desactives esa bomba. ¿Por qué las tarifas de los servicios públicos tienen que estar dolarizadas? Si son, nosotros no importamos combustibles, todo combustible que se produce en la Argentina, con mano de obra argentina, salarios argentinos, lo único que tienen dolarizado es el precio. ¿Por qué no podemos especificar las tarifas y desligarlas del tipo de cambio? Carlos, ¿por qué no puede haber una regulación que, sin dejar de tener una rentabilidad aceptable, no sean imposibles de pagar para los usuarios? A eso quería ir. Para el banco en particular, si te podés responder la pregunta, y si no, para el sistema en general, de la rentabilidad mensual, ¿no?, que estamos teniendo los bancos, que no es poca. Sí. La colocación, toda esta maniobra con las LELIC, ¿representa aproximadamente cuánto? No sé, pero yo te voy a decir te lo voy a contestar de otra manera. Para nosotros, eso no existe. Y quiero explicarte qué quiere decir no existe. Nosotros tenemos un presupuesto y pensamos que estas políticas económicas tienen un alto costo de morosidad, y que ese costo de morosidad en algún momento de todo este proceso se va a tener que asumir. Entonces, para nosotros, esa rentabilidad que hoy nos está generando esta operatoria es el colchón que tenemos para soportar el costo que va a tener salir de esta crisis. Uh-huh. Carlos, gracias por atendernos, muy amable. Un abrazo. Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, miembro del Partido Solidario, parte de el Frente de Todos. 10 minutos pasaron de las 2 de la tarde en un día de festejos aquí adentro. Afuera en la calle está un poquito más difícil.